Bueno, medios, construcción de la verdad, y vamos a hablar con un periodista que comenzó ya en 1978 como aspirante a redacción en Canal 11. Bueno, tiene una trayectoria en lo que es el periodismo muy importante. No podemos leerla porque nos quedamos sin nota, pero vamos a señalar que fue cronista en exteriores del programa Conexión Córdoba, corresponsal de Radio El Mundo en Buenos Aires, periodista de piso en Anímese a Escuchar, pero voy a tomar algo muy importante en este momento, que es director del diario digital de Avellaneda, El Vigía. Dante López Foresi, ¿cómo estás? Hola, Dante. ¿Estás? ¿Me están escuchando bien ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Gracias por el llamado, Alfredo. No, por favor, te mando un gran abrazo, un enorme placer que estés con nosotros. Acá este programa que lo hacemos con José Iglesias, que está al lado mío, Irene Antinori, Fernando Tevele y Gastón, que es el operador, que está tomando mate en este momento. Bueno, sí, señor, yo también. Bueno, Dante. Bueno, conviden. Esperemos, lástima no poder convidarlo a Dante, pero bueno, simbólicamente es así. Ya lo tomaremos. La primera pregunta sería esta, que más que pregunta es una, invitarte a reflexionar. Sí. Sos periodista, te leo con muchísima frecuencia gracias a la magia del Facebook, pero has tenido un problema con los amigos del Facebook. Y no sé si eso ya lo ha solucionado. Sí. Sí, el problema había sido el cierre de cuentas porque hay una nueva forma de... Siempre hecha la ley, hecha la trampa en la República Argentina. Una vez que aparece la ley de medios para multiplicar voces, también aparecen quienes buscan en un fenómeno comunicacional, me parece muy novedoso y que realmente hace muy horizontal la comunicación, que son las redes sociales, la forma de cerrar voces de redes sociales, que es que se juntan de varios y denuncian los perfiles en Facebook, por ejemplo, en conjunto. Y Facebook, uno cree que es una persona que lo está atendiendo. Facebook es un robot. Ante acumulación de denuncias, cierra los perfiles y cierra las cuentas. Y con eso había cerrado un espacio de libertad que yo creé en 3 años para 18.000 personas, ¿no? Que participan, que... Bueno, el movimiento también quedó demostrado algo. Así como se puede hacer esa trampa, también la unión hace la fuerza en este caso, y se juntaron los lectores de Diario El Vigía, armaron una página que era no a la censura y para que se restituyera la cuenta, y recibí un día un email, sin firma obviamente, como de un robot Facebook, diciendo que habían analizado la situación, se habían dado cuenta que habían cometido un error y me pidieron disculpas, ¿no? ¿Pero es un robot o es un robot? No, eso yo creo que los robots automáticas, pero obviamente hay personas que... Claro, porque... Lo que pasa es que no ponen la firma, el nombre, es muy, muy habitual en las redes sociales, ¿no? Que son los más valientes generalmente, y los que censuran o los que califican y pontifican son los que no dan nombre ni apellido ni ponen la cara, ¿no? Es muy sencillo. Estamos hablando con José Iglesias. José Iglesias es un abogado, en este momento se está dedicando al derecho penal, pero yo lo conocí a él en una circunstancia muy trágica, que fue la masacre de Cromañón. Sí. Y a partir de ahí, bueno, hicimos una sólida amistad que culmina, entre otras cosas, con este programa. Entonces estábamos justamente hablando sobre si podemos, a esta altura del desarrollo tecnológico, incluyendo Facebook, Twitter, etcétera, plantear que el periodismo busca la verdad. ¿Vos cómo ves este tema? Yo los estaba escuchando atentamente cuando ustedes hablaban de los muertos y no sé si la palabra es discrepancia, pero sí como para el debate. Ustedes hicieron un disparador de debate muy interesante, porque ustedes decían que, ustedes me corrigen si malinterpreté, que donde hay muertos, esa es la verdad, es decir, que no se puede modificar. Yo discrepo un poco, ese es un dato de la realidad, es la realidad. Porque recuerden ustedes que en el momento, en 2001, cuando había decenas de muertos en Plaza de Mayo, el diario Clarín tituló La crisis mató a 2 personas, sí, en el puente de Pueyrredón, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, asesinaron a Kennedy y murió Che Guevara. Exactamente. Un clásico. La verdad es una construcción completamente subjetiva. Los que tenemos un poco más de 40, en mi caso 8 años más que 40, al principio, digamos, nos dábamos cuenta que la verdad la construía el cronista de calle, digamos, uno de los de las áreas más subvaluadas del periodismo, y creo que es una de las más importantes, porque después los opinólogos opinan de acuerdo a lo que el cronista dice que es la verdad. Es decir, que tiene varios tamices subjetivos por los cuales la información llega a los que después dice que forman opinión, que es otro de los mitos argentinos, ¿no? Un periodista no forma opinión, los medios crean climas, generan climas, climas que sean para el crecimiento, climas de paz o climas destituyentes, como hubo tantas veces en la República Argentina y no hace mucho también ocurrió en nuestro país. Creo que se sobredimensionó, me parece, en la década del 90, sobre todo la labor de los periodistas en la construcción de la realidad, porque obviamente era bastante sencillo ser crítico, ser valiente, digamos, en la década del 90, ser periodista de investigación. Ustedes se acuerdan que había hasta una estética del periodista de investigación, con saco negro, pantalón negro, lentes oscuros, hasta se disfrazaban de periodistas de investigación. Hoy, cuanto más voces se van sumando a la construcción de la realidad, somos los periodistas los que más estamos en juicio valorativo de los lectores, de los oyentes, de los televidentes, y eso nos obliga a multiplicar la responsabilidad, ¿no? A mí me parece que lo que está ocurriendo hoy en la República Argentina es que se está desenmascarando una realidad que siempre existió, y esto es que el periodismo objetivo jamás existió, porque no somos objetos, y el lector tampoco es un objeto, que el periodismo independiente tampoco existe y que el periodismo militante es una construcción conceptual, digamos, para descalificar la labor de periodistas que no piensan como aquellos que trabajan en grandes corporaciones mediáticas. Creo que existen periodistas que son seres humanos que trabajan como periodistas y que interpretan los datos de la realidad, como las muertes, por ejemplo, construyendo una verdad relativa. Hasta que los argentinos no nos demos cuenta que no existe una verdad absoluta, me parece que van a pasar mucho tiempo, que es un proceso cultural que recién comienza, y que me parece que es absolutamente sano que, por ejemplo, ustedes convoquen para debatir este tipo de temas, ¿no? Para que la gente escuche y sepa exactamente que las cosas no son verdad porque las decimos los periodistas. Las cosas son datos. Nosotros les ofrecemos datos. Cuanto más datos tenga la gente, mejor construye su propia verdad relativa, ¿no? Dante, bueno, quizás no quiero entrar en un debate semántico, pero creo que decíamos lo mismo cuando hablábamos de que había muertos. Decíamos, sí, por lo menos eso es una verdad o un dato objetivo, un dato de la realidad. No es lo mismo, pero es igual. Claro, sí, ya sé que no es lo mismo, efectivamente, pero ahí ya tenés la realidad y una construcción posterior, pero la realidad es el muerto, la realidad es el accidente, la realidad es el dato objetivo, ¿no? Claro. A esto nos referíamos. El tema es que la semántica, como vos decís, hoy se valoriza. Antes la palabra no tenía tanto valor. Hoy los periodistas, ¿cuál es nuestra herramienta fundamental para transmitir información y para construir la realidad también? Porque también el periodismo, más que el periodista, los medios construyen la realidad. Uh-huh. Son las palabras. Yo en las redes sociales, que mencionó Alfredo recién, yo planteé un debate que lo sigo sosteniendo, es decir, la democracia no obliga a respetar al otro, obliga a tolerar al otro. Voy a dar un ejemplo concreto. Madres de Plaza de Mayo jamás podrían respetar a Videla, que es el asesino de sus hijos. Uh-huh. Sin embargo, la democracia, el sistema de libertad pública, las obligó, y ellas mismas dieron el ejemplo social de tolerar que Videla camine por las mismas veredas que ellas, sin que ellas le peguen un balazo en la cabeza, sino que utilicen las herramientas institucionales para juzgarlos. O sea, disculpame que te interrumpa. Respetable, Dante, fue René Favaloro. Respetable fueron tantísimas personas en nuestra historia. Lo que sí tenemos que, la obligación, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para tolerar la diversidad. Sí, vos sabés que yo, en los tiempos que parecen tan lejanos, que estaba en la Universidad de las Madres, sí, le pregunté a Eve directamente si nunca había querido hacer justicia por mano propia, que no es lo mismo que venganza, pero sería en este momento un poco largo de explicar. Bueno, pero bueno, sí. Y yo realmente, poniéndome en el lugar de Eve, o por, también en el lugar de José, ¿no? Y de tantos, los padres de Marcelita Iglesias, ¿no? Que murió cuando se le cayó, ¿te acordás? Son casos intransferibles. Sí, no, pero además de una impunidad total, porque vos sabés que en ese caso quisieron inclusive hacerle pagar las costas a los padres de Marcelita Iglesias. Bueno, terrible. El caso está en la Corte Interamericana. Y yo me ponía en el lugar o de una víctima de la trata, ¿no? Si mi hija fuera secuestrada, torturada, abusada. A mí me costaría mucho esto que vos señalás, ¿no? No, es imposible ponerse en lugar. Tolerar, ¿viste? Yo no podría tolerarlo directamente. Es lo mismo, pero yo, que cuando alguien pierde un hijo y el otro te dice, yo te entiendo. No me entendés. Pero yo creo que, yo lo entiendo lo que dice Dante, porque en realidad tolerar, como volvamos a las palabras, ¿no? Es soportar qué, en definitiva, ¿no? Claro. Y yo tengo que soportar, yo tolero que los asesinos de los chicos de Cromañón vayan a juicio y se defiendan, como las madres han tolerado esperar 30 años para llevarlos a juicio y sentarse entre el público para ver cómo los juzgan y cómo se defienden y cómo dicen cosas contra ellas. Ya, absolutamente, no lo aceptan, sino que lo toleran. Claro, se soporta. No lo respetan, claro. Se soporta, en definitiva, y esto es la famosa tolerancia. Claro, ¿no? Pero más que nada, yo creo, y volviendo al tema convocante, ¿no? Me parece la tapa de periódico El Vigía, de periódico impreso El Vigía de la última edición, siempre tiene un recuadro, una frase como recuadro de tapa. Y bueno, yo elegí en ese caso poner que no se puede exigir una sociedad, no puede exigir buenos periodistas y buena prensa si no existen buenos lectores. Es decir, el buen lector es el que no se queda con una sola campana, el buen lector es el que sabe cuando, o se da cuenta concretamente cuando han masticado un razonamiento por él y tratan de hacerle penetrar un mensaje en base a la insistencia de la comunicación del mensaje. Venga de un lado o venga del otro, no importa de dónde venga. Como es un momento bisagra, me parece, no solamente en el periodismo, lo que pasa es que en el periodismo se nota más porque estamos más expuestos, y también los políticos, pero creo que es un momento bisagra para todos. Me parece que es sano que se sepa que un periodista no es igual que otro. El tema es la verdad y la mentira. Es decir, a mí me han dicho mucho desde la famosa discusión de la ley de medios, ¿no? Hay que entender a los compañeros de Clarín, por ejemplo, que ponen cosas que no piensan o mienten en algunos aspectos porque están aceptando una línea editorial de quien les paga el sueldo. Yo quiero decir concretamente que, en mi opinión, hay una parte, no quiero ser autorreferencial, pero yo en 1995, cuando el diario La Nación compró Radio del Plata, yo era co-conductor de un programa matutino, yo era jefe de turno informativo y renuncié a la radio, y desde 1995 elegí no tener patrón, digamos, no estar bajo relación de dependencia, generar mi propio mecanismo o medio de producción. Pero en ambos casos, cuando alguien está bajo relación de dependencia, un periodista no le cabe la obediencia de vida. Un periodista que miente porque le dicen que mienta es tan inmoral como el dueño del medio que defiende un interés económico o un interés político. Y el periodista que trabaja bajo su propia responsabilidad, es decir, que es libre y autosuficiente, cuando miente deliberadamente se convierte en un delincuente. Pero más peligroso que el delincuente común, porque la palabra es un arma mucho más poderosa que la que usan incluso hasta los pibes chorros, ¿verdad? Dante, sí. Una pregunta. Vos decías algo muy interesante recién, de que el periodismo, como muchas otras cosas, estamos viviendo un momento bisagra. Sí. ¿Hacia dónde da vuelta el periodismo? ¿Hacia dónde ves que va a dar vuelta? Mira, yo, ¿sabes en qué me reflejo mucho? Porque la verdad que la respuesta... hay como una especie de círculo, ¿no? Los jóvenes estudiantes de periodismo tratan de vernos a nosotros, los que estamos ejerciendo, digamos, el periodismo, para saber, y nos preguntan lo mismo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser la desembocadura, digamos, de este periodismo? Y nosotros, los que ya estamos contaminados con el paso del tiempo, que nos creímos en algún momento que ser periodista crítico era sinónimo de ser periodista opositor, cuando no era así, estamos esperando la respuesta de los jóvenes. Yo lo que les digo, le voy a decir la verdad, ¿no? Lo que limitadamente tengo. Yo tengo una gran fe y esperanza en generaciones jóvenes, porque yo no creo, vos que sos abogado, a mí siempre cuando alguien empieza una frase diciendo yo esto lo digo como periodista o esto lo digo como abogado, yo ya empiezo a desconfiar. Sí, yo también. Todos somos personas. Yo también. Uno es buena o mala gente. Claro. Uno es buena o mala persona y trabaja como abogado y trabaja como periodista o lo que le ha tocado. Tenemos vos y yo el gran privilegio de trabajar de lo que nos gusta, de lo que amamos, de nuestra vocación. Lo único que se puede decir es que yo estoy viendo una juventud creciendo que formada por buena gente, digamos, por bien intencionados, con sueños un poco más realistas que nuestros sueños utópicos de los 15, 16 o 20 años, y construyéndose esa realidad en un país donde, a pesar de lo que inventan como palabras, una palabra que yo la verdad que me ha cansado, como la palabra crispación, o que se inventan enfrentamientos que son artificiales completamente, yo creo que hay un mundo real en ese caso, que es un dato de la realidad, que es esa juventud que empieza a parir sueños no haciendo un sinónimo entre la palabra sueño y utopía, donde creen que es posible y donde nos increpan a nosotros mismos, los de más de 40, y con toda razón del mundo, porque lo que se han encontrado en el 2001 y lo que hemos llegado, alcanzado, sufrido en el 2001, es responsabilidad social. La dictadura fue una responsabilidad de toda la sociedad, si bien obviamente hay escala de responsabilidades, y también es una responsabilidad social vivir una fantasía económica durante 10 años, votarla dos veces y creer que eso es real y que no iba a desembocar en una crisis como la del 2001. Y hoy es otro momento bisagra social, donde lo que se ha recuperado es esta capacidad de debatir, de que no seamos nosotros los dueños de la verdad, donde hasta la palabra verdad, como cuando comenzamos nuestro diálogo, se ponga en tela de juicio. ¿Por qué? Porque no existe verdad absoluta cuando nos enseñaron que sí existía una verdad absoluta y varias verdades relativas que estaban en búsqueda de esa única verdad. No existen datos de la realidad que son interpretados según los intereses que tiene uno, la formación filosófica que tiene uno, la formación profesional o de formación profesional que tiene uno, y yo creo que de todo esto va a surgir una generación que nos va a superar ampliamente. Dante, vos sabés que dijiste un par de cosas que me resonaron. Yo hace 25 años resolví también ser autónomo, no sé si independiente, porque soy de Boca, pero bueno. Pero. Bueno, lo lamento. Después lo hablamos. Pero bueno, que fundé una cooperativa de trabajo, que sí. Es además auspiciante de este programático, y realmente la experiencia autogestionaria, la experiencia colectiva, yo aprendí mucho más de salud mental que en todos los cursos que hice, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que a lo que vos decías de los jóvenes, que yo por suerte tengo una actividad docente muy importante, y creo que hay jóvenes, todavía hay jóvenes viejos, ¿no? Yo creo que lo joven, la condición juvenil o la condición adolescente, que para mí es la más maravillosa, a veces hace saltos generacionales, ¿no? Yo veo a Bayer, por ejemplo, que creo que es un joven, es más joven que todos los jóvenes que yo conozco, ¿no? Lamentablemente entiendo. Hay algunos chicos jóvenes que hablan que mejor terminan que ir al geriátrico, ¿no? Porque la verdad es que el razonamiento físico como que no viven su edad, digamos, que están salteando. Y bueno, etapas, pero ¿no? Vos ves a algunos Muppets que están ahí prendidos a sus supercelulares, que yo digo, esto tiene 90 años, digamos, ¿no? Completamente, pero vos que sos docente, el otro día, hace unos días, me tuve un honor que me invite a la Universidad Nacional de Avellaneda para una charla en conjunto entre periodistas, donde se debatía esto mismo que estamos charlando nosotros, ¿no? El 80% de las preguntas en el debate posterior, ¿no?, a que hable cada uno como si uno supiera más que ellos, el 80% giraba en torno de cómo hago para empezar mañana a trabajar como periodista. Es decir, claro, querían encontrar el camino más sencillo, más fácil para incorporarse al sistema, digamos. Y esto es lo que me da fe, digamos, que tienen ganas, que no lo intelectualizan tanto, pero también obviamente está esta costumbre de la tecnología moderna que nos aleja completamente de los libros, por ejemplo, de la lectura, de la profundización. Alguna vez un hombre se llamaba Carlos Soria, que tenía otro trabajo, que era el decano de la carrera de periodismo de la Universidad de Navarra, en una teleconferencia, para mí dio la definición de periodismo más importante que escuché en mi vida, ¿no? El que el periodismo es un inmenso océano, pero de solamente 5 centímetros de profundidad. Y me parece que los jóvenes de hoy, los que están buscando un poco más de profundidad de la que tuvimos nosotros, ¿no? Bueno, Dante López Foresi, realmente te agradecemos tu tiempo, ha sido una charla sumamente grata, me quedaron varias preguntas y a José muchas más seguramente, pero si vos tenés ganas, te volveríamos a llamar en algún momento próximo, porque realmente creo que este programa es un programa humilde, digamos, que empezó a partir de la necesidad de que los sueños sean posibles, ¿no? Va a seguir, así que apenas por ahí ya el mes que viene nos volvemos a comunicar contigo y seguimos charlando, ¿te parece? Por supuesto que sí, es humilde pero imprescindible, todas las voces son imprescindibles. Te mando un fuerte abrazo, Dante, y muchas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo a los dos y gracias por el llamado.